Bueno, ¿trajiste todo? Creo que sí. Repasemos. Carpa. Sí. Alpaca. Sí. Alicate. Sí. Guitarra. Sí. Quena. Sí. Comida, ¿qué cargaste? Tengo 10 kilos de yerba yemico, mate de calabaza, azúcar que no es de Ledesma, 4 paquetes de Grisinópolis y semillas de calabaza. Harina integral. Ay, me lo olvidé. Ay, mirá que sos. ¿Con qué vamos a hacer el pan relleno? Bueno, algún cumpa nos prestará. Eso espero. A ver, lecturas básicas. Tengo Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, El capital 1, 2 y 3, La ideología alemana, Dialéctica del iluminismo y Los 32 cuadernos de cárcel. ¿Y esto qué es? Ah, una revista. ¿Vos pensás llevar el gráfico? Bueno, es un recuerdo de la infancia de cuando Atlanta logró ascender al Nacional B al superar en la final del campeonato a Dock Sud por 2-0 y después 2-1 con goles de Cristian Castillo y Fabián Castro en el primer encuentro y de Luis Alberto Bonet en el segundo. No consigo que llevemos viejos resabios del poder concentrado y opresor de los medios de comunicación a nuestras vacaciones. Algo de Galeano hubiera sido interpelante. Bueno, sos muy dogmática vos también, ¿eh? ¿Empacaste prensa obrera? No, no me entra más nada. ¿Vos viste lo que es mi mochila? Ya no aguanta más. Ya se recorrió Bolivia 8 veces. Tengo que comprarme una nueva. Tirar y comprar, tirar y comprar. Vos no entendés el concepto de obsolescencia programada que impone el mercado capitalista, ¿no? ¿Vos sabés la cantidad de trabajadores explotados que cosen mochilas? ¿Y dónde querés que lleve las cosas? ¿Querés que me arme un fular para llevar las polainas? Tendrías que aprender mucho más de las mujeres indígenas. ¿Y por qué vamos a San Marcos Sierras? Porque no nos da para ir a Guatemala. Mis viejos no me habilitaron el pasaje. Uy, ¿quién va a San Marcos Sierra? Ernesto, Fidel, Nihuel Ligüen, Ailena Yelén y Franco. Franco no me cae bien. No seas irrespetuoso. Se estudió toda la ruda calendárica maya de cuenta larga. Hace un esfuerzo por integrarse a la comunidad y a mí me interpela un poco. Tiene la barba muy cuidada. Falta mucho para que salga del bondi y ya me bajé el termo de mate entero. Tienen baño, ¿no? Porque mirá que el urólogo me dijo que no me puedo aguantar el pipí. Sí, tiene baño y pasan una peli. Vine preparada por si es una producción de Hollywood. Descargué Acorazado Potemkin en la tablet. Dialéctico. Che, ¿cómo pasaste la Navidad? Bueno, en casa no creemos en Papá Noel. De chiquita mis papás me decían que Karl Marx me iba a traer la revolución del proletariado si me portaba bien, ¿no? Y combatía al capital. Y los tres reyes magos no eran tan reyes, sino que eran guerrilleros. El Che, Fidel y Camilo. Mi mamá era de tendencia maoísta, guevarista y mi papá de tinte leninista yokoyano. Así que optaron por decirme la verdad desde que tuve conciencia de clase. Creo que así generé mi primera revolución en la Cerrita Roja del Jardín. Martín Brunelli lloraba desconsoladamente. Pero bueno, es así, la verdad deja huellas. Si bien apoyo a mis padres y su metodología, un poco admito que me hubiera gustado tener al menos un pinipón. Bueno, pensá que de la alienación económica hay una igual alienación religiosa también, ¿no? Y que la religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, el espíritu de una situación carente de espíritu. Es el... El opio de los pueblos. Sí. ¿Y vos qué tal? ¿Hiciste algo? Yo también creo que Papá Noel es un invento de la gaseosa cola hegemónica, pero este año son las primeras fiestas que pasamos con mi sobrinito Nahuel y mi familia discutió 7 horas en asamblea sobre decirle la verdad a Nahuelito sobre Papá Noel o sostener la incredulidad inocente. Ganó el ala neoliberal de mi cuñada porque ya le había comprado la nave espacial de los Minions, pero hay garrapiñadas de mi hijo y también masa madre. Y Ananá Fizz, también que está recuperada por una fábrica, tiene una sola Z. Su atención, por favor. La empresa recuperada, Cooperativa La Emancipación del Chofer, anuncia la partida de su servicio semisilla de 72 horas con destino a la ciudad de San Marcos Sierra por plataforma 78. ¡Ay! Ese es nuestro micro. Dale, dale, metele que estamos lejos. ¡Ay, se me rompió la sandalia! ¡Ay, tengo hilos de chaucha para atarla después! Dale, ¿tenés la cámara? No, no la traje. ¡Ay, por el amor de... del opio de los pueblos! ¿Qué tan elista que sos? ¿Cómo no trajiste la cámara? ¡Ay, pensé que no podíamos cargar nada que tuviera litio! ¿Y cómo vamos a registrar el momento y publicarlo en Facebook y ser la envidia de todo el centro de estudiantes? Bueno, tengo mi celular. ¿Es 4G? Es un 4G-gramshi. Bueno, dale. Después vemos qué hacemos. ¡Dale, apurate que se va! ¡Es que voy al paso del más lento!